este tercio del toreo. Hermosa es cada manera, de este tercio del toreo. Quieto al paso en carrera, al cejo, al quiebro, al cuarteo, de frente o de adentro afuera, porque lo llaman peón si su arte es maravilla. Porque lo llaman peón cuando pone a pie juntilla asomándose al barco pared de banderilla. Coge capote de brega, de nuevo el banderillero. Coge capote de brega, que además de rey, es también un gran torero. Mientras el mozo de espada los trastos le ofrece al diestro, le dice: suerte, maestro, haz tu faena soñada. Como torero que soy, yo nunca cejo en mi empeño de que se cumpla mi sueño, y quiero cumplirlo hoy. Solo en el centro el torero, y en su mano la montera, le brinda a la plaza entera la muerte de su primero. Entre el aplauso me digo: va por ustedes, señores, que le pueda a mi enemigo, a esos ojos retadores. Hace ya su primer cite con la muleta extendida, a ver si el toro repite con prontitud su embestida. Pases por alto ayudaos al vuelo de la muleta, los brazos levantaos y la figura muy quieta.